You're listening to Spreaker Web Radio. ¿Te apasiona el mundo de la tecnología? ¿Te gustan los gadgets? Pues entonces, puedes escucharme en Adelante Gadgeto Podcast, un podcast personal para los que se consideren tan geeks como yo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Pues nada, aquí estoy un día más. Y en esta ocasión os voy a hablar sobre una adquisición reciente que hará menos de un mes que tengo, ¿no? Y es el nuevo Kindle, el Paperwhite. La verdad es que estoy encantadísima con este nuevo cacharro. Yo tenía, el anterior a este tenía, bueno, yo tuve un Papyre hace bastante tiempo. Y bueno, después del Papyre me pasé al iPad. Después del iPad, bueno, tengo el iPad, pero quiero decir que me retomé de nuevo la lectura cuando tuve el Kindle el 4. Y bueno, la verdad es que he estado muy contenta con el Kindle 4 que tenía, porque la verdad es que tengo que decir que lo que es su lectura era realmente increíble, ¿no? No sé, los que tenéis ebooks seguro que estáis de acuerdo conmigo. Los que no os atrevéis a compraros un ebook y preferís la lectura tradicional en papel, pues bueno, no sé si os va a convencer lo que os diga o no, posiblemente no. Pero la verdad es que realmente a mí me ha hecho, por ejemplo, retomar la lectura nuevamente, ¿no? Y devorar libros. La verdad es que es algo que he vuelto a retomar después de muchísimo tiempo y estoy realmente contenta. Algunos pues se preguntan, ¿no? Y hay mucha gente que empieza a decir, oye, ¿merece la pena cambiarse al nuevo Kindle Paperwhite? Realmente hay mucha diferencia con el anterior, puede ser el Kindle 4 o el Kindle Touch, el que había, y que bueno, que todavía existe, no es decir que lo han dejado de fabricar para nada, todavía sigue en Amazon. Pero bueno, el tema está si realmente hay diferencia o no. Yo he leído muchos blogs, ¿no? E incluso antes de tenerlo, porque he sido de las que reservé en el mes de octubre, y me llegó pues el 23 o el 24 de noviembre, creo recordar. La verdad es que cuando vi el nuevo dispositivo, cuando nos lo anunciaron, dije, esto es lo que yo necesito, porque lo que más echaba de menos realmente era el tema de la luz en la pantalla, más que otra cosa, porque ni en tamaño, ni en peso, ni en batería, ni en contraste, ni en ninguna otra cosa, en aquel momento echaba de menos, salvo el tema de la pantalla. O sea, yo decía, este dispositivo, no sé, le falta viveza, ¿no? Le falta la posibilidad de que a oscuras no necesites de una luz externa, sino que el mismo dispositivo te lo ofrezca, ¿no? Pero claro, como en un principio, pues, aquello parecía que era imposible, ¿no? El hecho de que un lector de libros electrónico pudiese tener luz incorporada, porque si no ya dejaba de ser, entre comillas, libro electrónico, sino ya pasaría más a lo que era parecerse a una tableta, pues la verdad que aquello, pues, bueno, yo por lo menos lo aparqué y me conformé con lo que tenía. Entonces, cuando anunciaron el nuevo Kindle Paperwhite, la verdad es que me puse súper contenta, ¿no? Vi algunas reviews en vídeo y la verdad es que lo pintaban muy, muy bien. Lo cierto es que suele pasar algunas veces, ¿no? Que cuando te esperas algo que está muy bien, luego resulta que cuando realmente lo pruebas, pues te puede desilusionar un poco, ¿no? O al contrario, ¿no? Bueno, pues en mi caso fue nada, nada de desilusión, todo lo contrario. Fue un goce total, perdón. Cuando encendí el dispositivo, esa pantalla con ese brillo, con ese contraste, como realmente dicen que el nuevo Kindle ha mejorado el contraste, es cierto, es cierto. Pienso que es debido fundamentalmente a que al ser la pantalla, digamos, tener el fondo más claro debido a la luz, aunque hay que decir que puedes utilizar el Kindle Paperwhite, vamos, sin problema, quitándole toda la luminosidad, y aún así se mejora el contraste, pero claro, con la luz encendida todavía el contraste es mayor, con lo cual la lectura desde mi punto de vista es más cómoda. Hay gente que dice que, o sea, ha dicho por ahí, he leído por ahí, y alguna gente que realmente dice que, bueno, no es muy cómoda la lectura con esa luz de fondo cuando hay la habitación está completamente a oscuras, ¿no? Yo la verdad tengo que decir que he leído de noche a veces muy cansada, de estas veces que estás ya con los ojos que casi se te cierran, pero me gusta leer un poquito antes de acostarme, algunas veces, otras veces ya el cansancio me supera que ni siquiera lo enciendo, pero tengo que decir que aún así la lectura para mí no se hace nada, nada incómoda, al contrario. Entonces lo que comentaba antes acerca de que echaba de menos la luz, en un principio era solamente eso, ¿no? Pero cuando, digamos, tuve y lo tengo, ¿no? El Paperwhite lo tengo entre las manos, otra de las cosas que quizás en aquel momento no echaba en falta y ahora realmente valoro es la comodidad que es lo táctil. O sea, el Kindle 4, para pasar página, necesitas de apretar el botón, bien a la derecha, bien a la izquierda. Y bueno, cuando estás sentada en el sofá o estás cómodamente sentada en una silla, realmente no es incómodo, ¿no? Pero en mi caso, cuando algunas veces leo en la cama, y si leo sentada en la cama, vale. Pero cuando leo tumbada completamente en la cama, me pongo así muchas veces de lado y me pongo a leer, se hace a veces incómodo el tener que apretar el botón cada vez que pasas página, ¿no? En cambio con este, con el nuevo Kindle, la verdad es que es una gozada. Es una gozada porque simplemente con rozar un poquito la pantalla, prácticamente casi toda la pantalla de la parte derecha, mucho más de la mitad, yo diría que 4/5 partes, podríamos decir, de la pantalla derecha es para pasar página, y 1/5 de esa pantalla, en la parte izquierda, es para retroceder la página, ¿no? Con lo cual se hace súper cómodo el pasar una página. Luego, otra característica que a mí me encanta es la posibilidad de ver cuánto me queda para leer un capítulo, ¿no? Lo típico, estás ya cansada, estás ya loca por terminar el capítulo, se te van cerrando ya los ojos y la verdad es que es una gozada ver que te quedan 5 minutos de lectura, te quedan 4 minutos de lectura para terminar ese capítulo. Para mí es un acierto realmente grande lo que han hecho los de Amazon en este caso, ¿no? En realidad, bueno, el Kindle 4 creo recordar que está a 79 euros de precio actualmente. Y el Paperwhite está en 129. Bueno, la diferencia son ahí unos 60 euros, creo, si no me salen mal las cuentas. Y la verdad es que yo realmente lo pago muy a gusto, esos 60 euros de más. Ya no hablamos ni de rapidez, ni de digamos, comodidad en el sentido de lo táctil, ¿no? Sino el hecho de la pantalla en sí, yo creo que ya lo vale, porque es muy cómodo, no te cansa la vista, aunque hay gente que dice que puede cansar un poquito, sobre todo gente que tiene a lo mejor ciertos problemas de visión, que tengan los ojos un poquito más delicados, para focos de luz más directos, ¿no? que en ese caso, pues bueno, no niego que no sea molesto, ¿no? Pero yo, por ejemplo, hablo por mi caso, ¿no? Yo uso gafas para leer, no siempre. De hecho, por la noche, como leo tumbada, pues ponerme las gafas como que me cuesta, ¿no? Es más incómodo. Entonces suelo usar las gafas cuando no estoy acostada. Las gafas simplemente para descansar un poquito la vista y leer un poquito más cómodamente, no por otra cosa. En fin, que la verdad es que para aquellos que estáis indecisos, si compraros el Kindle Paperwhite, si aquellos que tenéis el Kindle anterior y no sabéis si realmente merece la pena el cambiarse o no, yo particularmente de verdad que lo aconsejo. Lo aconsejo por lo que acabo de decir. Por la luminosidad de la pantalla, por el contraste y por lo táctil. Básicamente eso, ¿no? Porque luego no hay nuevas características más añadidas, ¿no? Luego otra cosa que a mí también me ha gustado muchísimo es la opción de poder... Bueno, lo táctil es que trae como mejora ya no solamente el pasar página, ¿no? Sino la comodidad de poder escribir de una manera mucho más rápida con el teclado virtual que te sale si quieres tomar notas cuando estás leyendo o simplemente cuando quieres, por ejemplo, buscar una palabra en el diccionario, nada más que basta con que coloques el dedo encima de esa palabra y automáticamente te sale el diccionario con el significado de ella. En fin, que lo veo una herramienta para aquellos amantes de la lectura muy potente, de verdad, muy cómoda, muy... no sé cómo decirlo. A mí me ha enamorado el Kindle Paperwhite, de verdad. Si me gustó el Kindle 4, que fijaros que se puede decir que es el más básico, ¿no? Porque... por encima de ese está el Kindle Touch. Este es que el salto ha sido abismal. Posiblemente los que tengáis el Kindle Touch, pasar al Kindle Paperwhite, el salto sea menos sustancioso, ¿no? Evidentemente porque solamente añadiríais el tema de la pantalla y poco más, ¿no? Pero realmente los que vienen de otro lector o vienen, como digo, del 4, realmente os digo que merece la pena. Con respecto a la funda, veréis, yo tenía la funda de cremallera, la original de Kindle, y más que nada porque, veréis, el dispositivo ya de por sí es muy finito. Tanto hablo de cualquier Kindle, ¿no? De la versión que sea. Hablo cuando yo tenía el Kindle 4 y hablo ahora y la verdad es que básicamente la diferencia no es nada, ¿no? Por no decir ninguna. Realmente no me he fijado exactamente si el peso es idéntico, si las medidas yo creo que son exactamente iguales porque en la funda me cabe, en la funda de mi anterior Kindle me cabe este Kindle nuevo. Y digo, me compré el de cremallera y no me compré el que, digamos, el Kindle va incrustado en la funda, como si fuese un libro, precisamente porque el tener ese tipo de funda, el tener la funda de cremallera, me permitía, digamos, la comodidad y el disfrute de tener el dispositivo tal cual, sin nada añadido, ¿no? Con lo cual, la verdad es que en este, que en un principio me planteé el venderla, de hecho creo que lo he tenido un par de días a la venta, pero lo he quitado porque la verdad es que la nueva funda que hay ahora es preciosa, ¿no? Es muy bonita, tiene esa chulería de que cuando cierras la funda o la abres se te enciende o se te apaga el Kindle, se te pone en reposo, un estilo a lo que es la Smart Cover del iPad. Pero realmente, para el uso que yo le doy, que mayormente mi lectura fundamentalmente suele ser nocturna, básicamente, por lo menos de momento, cuando ya esté en vacaciones, pues posiblemente ya tenga más horario para disfrutar de la lectura, ¿no? Pero cuando estoy trabajando, el momento de poder tener ese momento de lectura es básicamente de noche, ¿no? Y como os decía, ese tipo de funda de poder sacar el Kindle de ella y usarlo, tenerlo en la mano tal cual, pues no es lo mismo que si lo tienes con una funda que, por muy finita que sea, para empezar esa tapa está ahí, digamos, suelta, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Entonces yo la verdad es que creo que tener ese tipo de funda independiente es positivo en ese sentido, ¿no? Para los que nos gusta tener el dispositivo tal cual. En fin, que si estáis pensando en adquirir uno, de verdad que os lo recomiendo. Eso sí, actualmente está agotado en la página de Amazon. Creo que los envíos empiezan a hacerlos a partir del 28 de enero. Con lo cual, si lo queréis para Reyes, me parece a mí que va a ser difícil, por no decir imposible, ¿no? Salvo que en tiendas físicas, como sabéis que Worten es la única cadena de electrodomésticos y de que venden este tipo de dispositivos, son los únicos que venden el Kindle de Amazon. Y bueno, tengo gente que han ido a preguntar, amigos que han ido a preguntar por el Kindle Paperwhite en Worten, y allí le han dicho que no tienen ni idea ni siquiera de cuándo les va a llegar. Es que, es más, ni siquiera le entraron cuando empezaron a hacer los primeros envíos en España. Con lo cual me temo que, como no sea por reserva, de momento va a ser imposible. Pues nada, os dejo y os animo a que, pues eso, a que leáis mucho, y sea con un Kindle o no, porque la verdad es que merece la pena matar el rato leyendo y no viendo hoy por hoy la televisión como está. Pues nada, chicos, un saludo y nos escuchamos en el próximo podcast. Por cierto, me podéis encontrar, como ya sabéis, en Twitter, @diariomaquero. Y si queréis mandarme un correo o cualquier cosa para preguntarme sobre Kindle o cualquier otra cosa respecto al tema de la tecnología, que sabéis que es lo que me gusta, pues lo podéis hacer a diariomaquero@diariomaquero.com. Un saludo y nos vemos. Hasta la próxima.